conga, conga carnavalera, ritmo de guaracha y de música ligera. ¡Qué sabor que se viene! Para bailar, para bailar, con este ritmo de la conga. Baila con mi conga, conga carnavalera, ritmo de guaracha y de música ligera. Baila con mi conga, conga de la locura, cuando mi guaracha vuela por mi cintura. Este ritmo lleva compás, este ritmo lleva alegría, para que pueda gozar toda la vida. Este ritmo sin igual, de la guaracha, cantando siga la falla. Este ritmo retumbará con los tambores, la conga, conga, conga. Baila con mi conga, conga carnavalera, ritmo de guaracha y de música ligera. Baila con mi conga, conga de la locura, cuando mi guaracha vuela por tu cintura. ¡Qué sabor que te trae el matador de la guaracha! ¡Jorge Pérez! ¡Vamos, Luchito! ¡Gracias por tu buena onda, che! ¡Ay! Mi conga, conga carnavalera, ritmo de guaracha y de música ligera. Baila con mi conga, conga de la locura, cuando mi guaracha vuela por tu cintura. Este ritmo lleva compás, este ritmo lleva alegría, para que puedan gozar toda la vida. Este ritmo sin igual, de la guaracha, cantando siga la farra. Este ritmo retumbará con los tambores, la conga, conga. Mi conga, conga carnavalera, ritmo de guaracha y de música ligera. Baila con mi conga, conga de la locura, cuando mi guaracha vuela por tu cintura. Vamos, Ale, demostra lo que sabes, ¿eh? ¡Sacude!